señal universitaria. Tell yourself anything you need to hear to survive. Everything I say is the truth, and that's a lie, and that's the motherfucking truth. Remember, all I ever wanted was a gold chain and a ride worth 100+. Revenge paid to anybody who done something to her. A sensei to them young niggas under her. Been a made man, look what I done made. Man, is you kidding? When trap nigga needed a way, who did it? Every song I gave you had some truth in it. Giving you the pudding, look at it, the proof in it. Went from serving junkies and hooped to the new Bentley. These suckers just be jumping through hoops and they too friendly. Have our own politics set. They all cool, legit, that I don't fuck with nigga much. The chain numbers ain't no need for us to keep it tight. We want fame or we'll be trying to hit them niggas up. I'm standoffing. I swear I walk in rooms, be listening to y'all talking. See that you ain't talking about shit and I start walking. Heck, cause I ain't in no waste time. Don't wanna put energy in no lame nigga. And I don't want no lame nigga taking mine. But you want a ball, I can show you how. You like a broad, I can teach you how to turn it out. Show you how to buy them low and sell them high. But don't assume that it's all that I know about. Who made me a DB is while I raid kid. I got married and fucked it up, that what fame did. Mary Capsule tell me focus on what the pain did. I'm too busy folks trying to do what Jay and Dane did. I'm on a path, I got a purpose to reach a destination. And either you helping me get to it or you in the way. I hope they wasn't lying when they said it all comes back around, baby. Stuck up here trying to let you go, but it's such a long way down. But if it's still a winter, spring, or summer, fall, while I'm still breathing, if there's something I could say before you finish leaving, and if everything still happens for a reason, maybe you come back around just like the seasons. I'm so extreme, I never been a man of moderation. See, subtlety just ain't my cup of tea. Don't want my grad green, I want the lobby decorated. And last thing I need, somebody saying I never make it. Don't give a damn, you can catch me with whoever naked. Still some forms of disrespect, I ain't gon' never take it. Even with my vocabulary, can't explain it. I'm sorry what you thought I was, I just ain't there. Get that why you say I ain't shit. Big wheel, keep rolling though. Honing off the blog, doing such and such with so and so. Queso Rosera, cure it with 100 million party like it Mardi Gras. Got some bad Latina with me, they so la da da da. See, you say they be hating, I say send them my regards. Buried under 10, they on E, I call that R&R. Trying to get some stripes on me, to how you start a war. I've been practicing my reaction to niggas coming with stupid shit. Forgot my fate, man, the conversation over with. I'm done talking. How was that good? For real. Hope they wasn't lying when they said it all comes back around, baby. Stuck up here trying to let you go, but it's such a long way down. But if it's still a winter, spring, or summer, fall, while I'm still breathing, if there's something I can say before you finish leaving, everything still happens for a reason. Maybe you come back around just like the seasons. Like the seasons. I'll try my best to be great. This ain't no game, this a motherfucking trap. This ain't no game, this a motherfucking trap. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. going on, man. You better strap in your seat, man. It's gonna be a rough ride. It's the King. No introduction really necessary. Get the message like a secretary. Boy, I'm legendary. When I'm dead and buried, still be kicking flavor in the cemetery. Trap music originator. Fresh off of my hiatus. Yelling fuck you to all my haters. They skywalk, I'm Darth Vader. Promise I don't give a shit about them. Let them out to anywhere. Tell them you don't need matter. Yeah, like a Pippin in a Kango Anna. New Cadillac with some all gold hammer. Long as I remember how to ran Atlanta. I can give a damn about the Dolphin horses. Used to getting thang from a tat. So I count setting numbers in the hood. Do what I say, dude. Tell them nigga break bread. A fake dead, a bit to hate that. 50 million, you die to make that. Middle finger, you vote for Trump. See me outside, well, you know what's up. I ain't hear no peace talk. Ain't shit funny, no hee-haw. Like a Black Panther, we armed to the T. Cracker tribe and we squeeze out. Swear to God, I could've been Freddie Gray. A Mike Brown getting shot down with a pistol on me and a half a brick of yay. Blam, blam it by Sandra Bland. Listen, boy, you're challenging with the running man. I was challenging with a gun in hand. What you see before you fuck with Dayton told you, bitch, I bought the shit from nothing, man. Grand hustle over everything. Miley, Becky, and the Mary Jane. Hit the king, nigga, like a 18 wheeler swerving in and out of air lane. Never been a part of the in crowd. Got a problem with me, I say fuck y'all. Got the same friend that I came in with, ducking all that lame shit. Hey. Everyone that knows on go. Drive-bys, I roll to the 4x4. Believe if I catch up at the hole, gon' go. See me with a you ain't gon' see the hole no more. He love when I talk that shit. Roll by the car lot, went and bought that shit. Caught case after case, and I fought that shit. They'll watch you give a damn when it off that brick. Yeah, yeah, yeah. A little shit that they rapping back. Counting them back with they capping back. They roll my, but we know it did. We cashing out, we bagging that. Stacking up, the zero. Certified neighborhood hero. You can try one of them sucking nigga. Better not try with me though, hey, hey, hey. You know you done fucked up, don't you? You know you done fucked up, don't you? Ain't no stopping this shit, partner. And you know I had it, you read me hiding it, bit now. We turned to the mat, Atlanta hat, caught to the left, turned to the back. Nigga, try to see we weren't having that. Send shot with your bandana at. Drop a nigga out with Alabama at. That what nigga get for trying to battle rap. Headshot should be one and done. No drive-by, but we running gun. A nigga walk up to you while you showing up stunt. Tell you up that jury, nigga, run that money. Nigga playing game, thinking showing up funny. Tell my young nigga went down that for me, yeah. For the love of the bankroll. Keep it bending to yourself, nigga. Don't nobody care about it. Don't nobody wanna hear about it. You got problem, huh? Well, it's the same thing for everybody. And nigga, I ain't gon' lie. I promise that a day go by. I ain't on the grind if I ain't on fire. If it one thing I want, then it can't go by. Tryna put set wheels on a Range Rover. I ain't finna play no game, not with you, no sir. If you think at the top, tell them move over. Modern day Tupac, get a new hover. Goddamn. Know that hustle now, come with us and down. We dodge a sucker, steady deck and clown. We chase the meal so we can put that down. Bullshit talk, but we run the town. But with millions in with no cap and gown. We're from trapping all the way happy now. Metal throne, concrete crown. Call that line, you getting beat down. Real dope boy veteran. Dope boy academy. He dope fiends still remember me. When they were sick and needed they medicine. Better watch it, partner, you from around here. Thinking sweet, you got the wrong idea. Get stripped, naked, left out there. Tell them, so what the fuck I care. Bumpin' trap music, all black oozing. Still packing, I'm that stupid. Still down to do it if you ask stupid. Get locked up and get back to it, yeah. Trap music, all black oozing. Get locked up and get back to it, yeah. Vamos a continuar con la sesión de ayer acerca de los tiempos, se acordó eso. Vamos a poner la línea del tiempo y si hay alguna pregunta, la respondemos. Y también vamos a dar a conocer a todos de que se va a realizar una nueva subasta en Los Pinos del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, con el propósito de que lo que se recaude se va a destinar a bandas musicales de Oaxaca, sobre todo para la compra de instrumentos. Bandas de niñas y de niños se van a comprar instrumentos para fortalecer actividades artísticas, culturales en Oaxaca. Entonces, si les parece, empezamos con eso. Ricardo Rodríguez Vargas, que es el director del Instituto para devolver al pueblo lo robado, nos va a exponer y luego ya entramos a lo de la línea del tiempo y las preguntas y las respuestas. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Como lo comentaba el señor presidente, el día de hoy el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, vamos a presentar los detalles de nuestra próxima subasta. Es la quinta subasta con sentido social. Se va a realizar el próximo domingo 10 de noviembre de 12 a 14 horas en el Centro Cultural Los Pinos. Como ustedes saben, Los Pinos pues ya es un lugar enigmático para este tipo de subastas. Vamos a hacer una subasta con bienes bastante diversos. Es una subasta especial. Queremos conmemorar, como ustedes saben, en la Cámara de Diputados ya se aprobó el cambio del nombre del SAE al Instituto para devolver al pueblo lo robado. Y en este sentido es que vamos próximamente a realizar más subastas. En el mes de diciembre también estamos programando otra por instrucciones del señor presidente. Vamos a dar los detalles de la misma. También cabe destacar que estas subastas con sentido social es un instrumento que se ha venido consolidando desde hace 6 meses, ya con resultados muy tangibles. Muestra un arraigo entre la ciudadanía, un arraigo donde se demuestra en la participación que ha tenido ya nuestras subastas. En esta ocasión, como el señor presidente lo ha comentado, los recursos se van a destinar a bandas en Oaxaca, de niñas, de niños, y vamos a cumplir puntualmente con la instrucción que nos ha dado el señor presidente. Por favor, si fueran tan amables. Vamos a presentar 45 lotes, alrededor, el precio inicial de salida es alrededor de 32.5 millones de pesos. Como ustedes ya saben, es un procedimiento estándar donde ustedes se compran unas bases de participación de 100 pesos, donde las pueden adquirir en 7-Eleven, en Chedraui, en fin, o nuestro portal subastasae.gob.mx. También cabe señalar que quien no pueda ir ese día lo puede hacer vía telefónica. Quien tenga bien, pues también puede registrarse y participar con una línea telefónica, si no lo quieren hacer ahí presente. Las garantías, pues ahí están descritas, son 10 mil, 20 mil y 100 mil pesos una vez que ustedes compren sus bases de participación. Bueno, hablando a grosso modo de lo que se va a subastar ese día, ustedes pueden ver, son 45 lotes, tenemos 24 vehículos. Por primera vez también estamos manejando embarcaciones, tenemos 2 embarcaciones, vamos a presentar más adelante las imágenes, son lo que se denominan buques cargueros, que tenemos en el estado de Tabasco. Les vamos a presentar las imágenes más adelante. Tenemos 24 vehículos. Estos vehículos los dividimos en 2 grupos. Una gama alta de vehículos, no tan recientes, pero atractivos. Por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Corvette, tenemos Mustang, tenemos Jaguar, Mercedes. No son tan recientes el modelo, pero son atractivos para coleccionistas. Y tenemos otro segundo bloque, que son vehículos de lujo, de modelo más reciente. Esos sí son vehículos más fifís. Y en este caso presentamos 24. También por ahí tenemos un bochito que les vamos a mostrar. El bochito les cuesta 2 mil pesos como precio inicial, pero bueno, va a ir subiendo. Estos bochitos usualmente se venden bastante bien. También tenemos 9 bienes inmuebles, de los cuales esos bienes inmuebles, 7 están ubicados en el estado de Sinaloa. Son casas de promedio de 1.200.000 pesos hasta una de 11 millones. Esta de 11 millones, pues estaría por ahí de, más o menos son como 700 metros de terreno, 350 de construcción. Esta que acaban de presentar está en Los Cabos, son 800 metros de construcción y 800 metros de terreno. Ya trae un buen descuento esta casa de Los Cabos, entonces pues tenemos precios muy atractivos. En general, en la subasta estamos manejando precios 20% por debajo del valor de mercado, aunque en las joyas tenemos un 50% de descuento. Entonces, pues es una buena oportunidad para la ciudadanía, para los inversionistas, de adquirir un bien y a un precio módico, con condiciones bastante favorables, y creo que es una subasta atractiva. Como ya les dije, es una subasta diversa. Ahí pueden ver esta casa que está en Sinaloa. Repito, son 7 casas que tenemos en Sinaloa para venta. Posteriormente también tenemos joyas, tenemos 10 relojes, igual son relojes de marcas bastante finas, relojes que se destacan por su atractivo, pues celebridades les gusta mucho adquirir este tipo de joyas, y nosotros los estamos poniendo a disposición del público con un precio por debajo del valor de mercado de aproximadamente 50%. Creo, insisto, que son precios bastante accesibles. Repito, son 45 lotes los cuales estamos vendiendo a un precio inicial de aproximadamente 32.5 millones. Es una subasta, pues, diferente de las que hemos hecho, porque presenta bienes diversos, presenta bienes de diversa índole. Como miren, ahí está parte de los relojes que les comento, con un descuento del 50%. Y anteriormente vieron los buques, e insisto, son buques cargueros. ¿Para qué sirve este tipo de buques? Pues para transportar combustible, diversos bienes, diversas mercancías, y estos se pueden utilizar para lo que son buques estacionarios, para plataformas, para suministro de mercancías. Entonces, en resumidas cuentas, vamos, el instituto sigue trabajando, estamos consolidando nuestro trabajo, la instrucción del señor presidente de devolver al pueblo lo robado, de que estos recursos se vayan a causas justas. Ya se han ido a municipios para diversos proyectos, se han ido a becas, y en este caso la instrucción muy puntual del señor presidente es que se vayan a bandas en el estado de Oaxaca, para niñas, para niños y tengamos esta causa justa. Entonces, recapitulando, hacemos una invitación a toda la ciudadanía a que nos acompañen, a que ese arraigo que han manifestado pues se siga consolidando para comprar un bien, haciendo el bien, como lo ha dicho el señor presidente, y estos recursos se vayan a los municipios más marginados de este país. Es el próximo domingo 10 de noviembre de 12 a 14 horas en el Centro Cultural Los Pinos. La venta de base será hasta el sábado 9 de noviembre y quien no puede hacerlo de forma presencial lo puede hacer de vía telefónica. Muchas gracias y estamos atentos para cualquier inquietud. Muchas gracias. Muy bien, también recordar que la subasta es adquirir, como aquí se ha dicho, un bien para hacer el bien. Los que participan ayudan porque estos recursos van a causas nobles, a causas justas, y de esta forma se coopera, se ayuda, se participa. Ahora sí, vámonos a lo de la línea del tiempo. Bueno, pues ya se expuso sobre esto. Nada más es si hay dudas, preguntas sobre el mismo tema. Nosotros mantenemos invariable nuestra postura acerca de que actuamos bien, de que se evitó la pérdida de vidas humanas y de que este hecho marca un antes y un después en la política de seguridad. Ya no es la guerra, ya no es el uso de la fuerza, la confrontación, el aniquilar, el exterminio, el mátalos en caliente. Ya es pensar en salvar vidas y en lograr la paz y la tranquilidad en el país con otros métodos. Desde luego no es fácil hacer esta transición. Esto es un proceso de transformación que se está llevando a cabo. Todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Es un proceso de transición. Yo espero que en cuando mucho un año más ya estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México. Nada más eso. Pido un año más para que esto cambie por completo. Ya hemos avanzado. Hoy cumplimos 11 meses y se ha avanzado muchísimo. Nada más en la creación del nuevo marco legal. Estamos hablando en los hechos de una nueva constitución con todas las reformas constitucionales que se han aprobado. El que sea delito grave la corrupción, que no lo era, el que se haya creado este instituto para devolverle al pueblo lo robado, que con la ley de extinción de dominio se obtengan los bienes y se sepa de inmediato a dónde van, a quién se les entrega, el que esté prácticamente aprobada la reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos, el que sea delito grave el robo de combustible, que sea delito grave el fraude electoral, que ya no haya fuero para el presidente y que pueda ser juzgado por delitos de corrupción y por cualquier delito, aún estando en funciones, que esto no se veía desde hace más de un siglo y medio, el que se pueda revocar el mandato al presidente, el que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas, el que se haya cancelado la mal llamada reforma educativa y se haya creado un nuevo marco legal, el que se haya aprobado la ley para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos. En fin, solo en la parte jurídica es un cambio nunca visto. Se está legislando en favor del pueblo, no como era antes, que se modificó la Constitución y las leyes para legalizar el saqueo con la llamada política económica neoliberal o política de pillaje. Entonces, hemos avanzado, pero falta todavía. En materia de seguridad es cómo garantizar la paz, la tranquilidad, atendiendo las causas que originan la violencia, no apostando, como se ha hecho, a querer enfrentar la violencia con la violencia, que no dio resultado. Y este hecho de Culiacán sirvió para eso, porque si hubiesen estado los anteriores, pues ya hasta lo han externado, ¿no? Si hubiesen atrincherado ahí y a sangre y fuego hubiesen mantenido vivo o muerto al presunto delincuente, que era parte del objetivo de la acción, del operativo, aunque hubiesen perdido la vida muchas personas, tanto de la delincuencia como del ejército y civiles, los que antes se les incluía o se les agrupaba, se les consideraba daños colaterales. Entonces, es muy importante este tema, por eso lo queremos agotar y abrimos, si les parece, para preguntas. ¿Sí? Así vamos. Gracias, señor presidente, secretarios, señores, compañeros. Señor, dos temas quiero tratar. Uno tiene que ver con el tema. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Down every weekend, yeah. Malibu top gone, everything for the weekend. Yeah. Summertime bathing suit, jump in the pool for the weekend. Yeah. I can make any bitch leave a man just for the weekend. She don't really know what's going down tonight. Up in the city, going down tonight. All lights on mission, they gone tonight. She like, shit, it's going down tonight. I'm in my P1, doors up, I'm going places. She know that I'm going places, seeing different faces. Blue Honda's big faces tonight. Got it cracking out in California. What I'm blowing on strong, but I love them on you. Keep your fucking phone on, what I tell my bitch. She don't answer, my mentality is here to dance. Fuck it, shit. I got no time for the fuck shit, I get money or die. Get the fuck on with distraction, I'm way too dope not to have it. Rather say bye and stay fly than to stay and part of me die. Some shit, it just ain't no teaching, either you with it or not. If you gon' measure my bad more and you measure my good, just think it could've been worse. I could be dead in the hood instead of my hell sweet. Popping balls and shit. Tell me how we getting it. It feel like the 90s again. Damn. It's going down every weekend. Yeah. Malibu top gone, everything for the weekend. Summertime bathing suit, jump in the pool for the weekend. I can make any bitch leave a man just for the weekend. She don't really know what's going down tonight. Up in the city, going down tonight. All lights on mission, they gone tonight. She like, shit, it's going down tonight. I'm in my P1, doors up, I'm going places. She know that I'm going places, seeing different faces. Blue Honda's big faces tonight. Trucker, get your dicks up. I know you want that, but first you gotta run your chips up. I let lil' mama suck on dick until her hiccups. Told her keep that rollie on until her fucking wrist cut. Yeah, okay, pokey, whoa. I think my gators got a scoliosis, whoa. Made it out the hood, didn't win no trophy, but I gotta go. The obstacle is get this money up and go. Cambio de régimen. La señal universitaria. La radio explícita. La radio explícita. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cada día. Radio Universidad de Veracruzana. Comunicación y diseño en cada día. Así, cada día. Así. Así. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Comunicación y diseño. Universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Veracruz 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. When the sun goes down and ain't nobody around, I'ma be there. Trying to find forever and you're looking in the clouds, I'ma be there. And when it seems that all hope's gone and all lost is lost, yeah. And when you look up in the stars, hoping I can fly where you are, I'ma be there. And when the sun goes down and ain't nobody around, I'ma be there. And when you're trying to find forever and you look up in the clouds, I'ma be there. And when it's all said and done and ain't no one else to call, yeah. And when you look around, it was you that if it all fall down, when the smoke clear, look around. Bet you see me standing on a pile. If it all go to hell, I'ma fire blunt up in the air. Say something for my partners if they're there. I declare I ain't a shoe in, they get in heaven. But I can make it if God in a good mood, being fair. Allow me to prepare, cause I know the dead coming. Nigga make excuses and they be running from the truth and make their stomach hurt. Furthermore, nigga don't want a revolution. These nigga wanna ride first. Nigga wanna spit a verse. It ain't right by things it ain't do. See, I ain't never did that shit to you. Been a hunter from the start of it. We did some monumental, legendary shit, man. I'm glad I was a part of it. So even if we part way, we'll always have a good day. And they gon' always be there. Yeah. When the sun goes down and ain't nobody around, I'ma be there. And when you're trying to find forever and you're looking in the clouds, I'ma be there. And when it seems that all hope's gone and all lost is lost, yeah. And when you look up in the stars, hoping I can fly where you are, I'ma be there. Helping you examine all thoughts. For what them niggas talking about, just talking. That just they way of saying it. They don't see me that often. I'll be here for you. When them niggas get too weird for you, this shit they make don't feel real to you. See me every year, they like, damn, he been around for a long time. But it better when he here, we know we definitely real. And that should be the deal breaker. All the call these niggas salt shakers. They be dropping salt on the player, like they killing the snail. Years ago they better give me that shit still in the air. Bitch, I'ma be here. I drop shit when I feel like it. Long as I know that I kept it real with all of my niggas and they still with me, I'm cool. Until you get where you supposed to, I'ma keep the champagne cold for the toast. I'ma be here. When the sun goes down and ain't nobody around, I'ma be there. And when you're trying to find forever and you're looking in the clouds, I'ma be there. And when it seems that all hope's gone and all lost is lost, yeah. And when you look up in the stars, hoping I can fly where you are, I'ma be there. No. When the sun goes down and ain't nobody around, I'ma be there. And when you're trying to find forever and you're looking in the clouds, I'ma be there. And when it seems that all hope is gone and all lost is lost, yeah. And when you look up in the stars, hoping I can fly where you are, I'ma be there. What the devil mean for bad, God use it for good, right? Well, I'm sure the people who put crack cocaine in our communities infested us with all this hate, all these guns, all this violence, all this rage. You see, they never counted on us taking those very experiences, packaging them as philosophical presentations set to music about their experiences. And how many people would relate to it and how much commerce would come from it. Yeah, they didn't count on that. That they done that. It's trap music. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Gracias, señor presidente, secretarios, señores, compañeros. Señor, dos temas quiero tratar. Uno tiene que ver con este tema de Culiacán. Son varias dudas. No sé si usted, el secretario Durazo, o el secretario de la Defensa me puedan aclarar. Primero, no nos ha quedado claro, al menos a mí, el asunto de cómo se filtró la información para que el cártel pudiera reaccionar como reaccionó. Si en esas investigaciones ya se tiene algún adelanto, algún avance, de qué manera fue cómo se filtró la información para provocar esta reacción del cártel. Segunda, ayer el secretario Durazo en la Cámara de Diputados confirmó que no había en México alguna orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán. ¿Hay alguna directriz de parte de su gobierno para evitar que haya este tipo de solicitudes de aprehensión, toda vez que su política es no ir directamente contra las cabezas de los cárteles? Si hay algún informe de si hay órdenes de aprehensión contra algunos de ellos, que sí se tengan que ejecutar y que sí requieran una acción del gobierno para poderlas llevar a cabo. Si los secretarios me pueden decir eso. Y ayer también generó mucho ruido, mucha polémica, el tema de cuando se dio a conocer el nombre del responsable coordinador del operativo por parte del secretario Sandoval. ¿Hay algún tipo de protección que ya se haya instrumentado para este mando militar, toda vez que ayer se habló mucho acerca de que se ponía en riesgo su vida? ¿Serían esas respecto al tema de bueno, Culiacán? Acerca de esto último, contesto yo y luego si Alfonso y el general Sandoval quieren exponerles. Miren, somos servidores públicos y todos corremos un riesgo, todos. Y desde luego que tenemos que actuar con precaución, no ser temerarios. Pero el que nada debe, nada teme, aún en esas circunstancias, porque también esto tiene que ver con la idea de la guerra, con lo que venía de antes. Si alguien participaba en un operativo, pues podía perder la vida. En este caso se trata de un oficial que es el coordinador de estas operaciones, pero su jefe jerárquico es el secretario de la Defensa y también el presidente de la República. O sea, no es él, ¿sí? Es el secretario, el presidente. Entonces va a tener pues la protección que tenemos todos, desde luego. Si quisiéramos proteger a todos los ciudadanos, y lo mejor pues es decir no a la violencia y no estar recreando este ambiente. Vamos a pensar que debemos de respetarnos todos. En la época de la guerra se cometían excesos. No solo se ajusticiaba, sino hasta se burlaban las autoridades de los fallecidos. O sea, se generaba odio. Eso ya no pasa. Nosotros estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. No odiamos a nadie. No quiero recordar escenas de las pasadas administraciones, cuando detenían o en un enfrentamiento perdía la vida un presunto delincuente, les tomaban fotos humillantes. Nosotros no hacemos eso. Si ustedes revisan el comportamiento de los soldados cuando detienen a Ovidio y sale una señora, le dice un soldado, calma señora, tranquila señora, no somos delincuentes. Nada más que eso a veces no se destaca, pero si hace falta, se le protege como a todos, pero no está solo. Aquí sí que aplica lo que coreamos en nuestros actos. No está solo, somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad. De todas maneras, respetando los procedimientos del ejército y lo que ellos valoren, se va a actuar, se va a proceder. Cuando recomiendan, hay que protegerlo y todo, ¿quién lo recomienda? Entre otros, pues quienes apostaron a la guerra. Y si se opta por eso, pues entonces no hay tranquilidad. Y no es ser temerario, es que el que nada debe, nada teme, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Y cambiar ya eso, que a ver, si un servidor público cumple con su responsabilidad y acusa, detiene, enjuicia a un corrupto, pues va a correr riesgos, pues sí, puede ser, pero lo tiene que hacer, es su trabajo, porque entonces si no se actúa, pues no hay justicia y no hay un auténtico Estado de Derecho. Eso es lo que puedo comentar. Pero, a ver, Alfonso y el general. Bueno, gracias, señor presidente. Bueno, primeramente decirles que en la reunión del jueves en la noche en Culiacán tuvimos conocimiento por el personal que participó en el operativo, que desde dentro del inmueble controlado había obviamente comunicación con los enlaces criminales de fuera. Consecuentemente, no estimamos una filtración, sino una comunicación desde quienes estaban dentro del inmueble con sus vínculos en el exterior. En el caso de la extradición, bueno, hay un convenio de extradición México-Estados Unidos desde 1978 y es con base en ese contrato de extradición que se compromete la colaboración del gobierno mexicano para concretar una orden de detención con fines de extradición, exclusivamente con fines de extradición. Agregando, si ustedes observan la línea de tiempo, ahí tenemos la hora en que llega el escalón de la seguridad interior y inician las agresiones en la parte de la seguridad externa. Son 20 minutos. Estos 20 minutos todavía no actuaba el personal de la seguridad interior y obviamente es el lapso que tiene, como ya lo mencionó el doctor Durazo, de que desde adentro pues están comunicando con la organización delictiva de lo que estaba pasando. El día de ayer también observaron ustedes un video donde el personal de la seguridad interior está haciendo su actividad por fuera de la casa, que pudo haber también sido observado por la gente que estaba en su interior. Y también adicionar información sobre el elemento que ayer se citó el nombre, nada más recalcar que es el coordinador desde aquí, desde la Ciudad de México. Ayer se mencionó, aunque tomó otro sentido, él está aquí en la Ciudad de México, aquí coordina los esfuerzos. Él no participó en la operación en Culiacán. Quien llevaba el mando o quien realizó es otro elemento militar, pero que ese obviamente no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio y bueno, para el debido proceso no podemos tampoco mencionarlo. Se citó a quien coordina los esfuerzos, al servidor público que coordina el esfuerzo de este grupo. Ese es el nombre que se dio. Él está aquí en la Ciudad de México, repito, y desde aquí coordina todo el esfuerzo del grupo. Pero yo recuerdo que por eso es importante tratar los temas, ¿no? Así, en lo cotidiano. Yo recuerdo que ayer, cuando le pedí al general que diera a conocer el nombre del encargado del operativo, le dije que no así del que estaba en la acción. Nada más que no se escuchó bien, a lo mejor, porque dijimos el que está ahí por razones de seguridad, no se puede dar su nombre, se le tiene que proteger. Pero ¿quién es el encargado del grupo que lleva a cabo estas acciones? O sea, ¿quién es el coordinador? Eso fue lo que se dijo. Nada más también recordando eso, que puede, a lo mejor tienen hasta la grabación, lo de ayer, o sea, por el matiz, porque a lo mejor no estuve pendiente ayer de los medios, pero a lo mejor se estaba pensando en el que participó en la acción, o no era así, ¿eh? Sí, dije el coordinador nacional, pero ¿cómo se manejó lo de la protección? ¿Al coordinador nacional o al que estuvo ahí? Sí. No, en ese caso sí, desde ayer mismo aquí dijimos que por seguridad se reservaba su nombre y me informó también el secretario de la defensa que se envió un comunicado a los medios con ese propósito, sí, también, de aclarar. Pero bueno, ya, yo creo que se entendió. ¿Qué? Pero ya se aclaró. Bueno, a ver, ponlo. Espérate. Para... A ver, hacerle una disculpa aquí al general. Espérate. No, te vamos a responder todo. Mire, general, sin dar el nombre del que sin fue dar... amenazado por la protección a su familia, sí, del nombre del encargado responsable del operativo en lo nacional. El jefe, que es el comandante, claro, del grupo de análisis

La Señal Universitaria.